Tomad buena nota de esta historia, la historia de un viajero jactancioso que viene a demostrar que no hay que ser presumidos y que son más importantes los hechos que las palabras. Un viajero estaba presumiendo acerca de los lugares maravillosos que había visitado y de las cosas tan magníficas que había hecho. ¡Oh, yo soy increíble! Cuando estuve en Rodas, dijo, me alisté en una competición de salto. Bueno, en realidad salté el doble de lo que jamás nadie haya saltado. Y si no me creéis, id a Rodas, id, y preguntad a alguien allí. Si puedes realmente saltar tanto, dijo uno de los hombres que había estado escuchando y que no había creído ni una palabra de lo que había oído. No hace falta ir a Rodas para demostrarlo. Puedes saltar aquí y probarlo ahora. Lo que os decía, amiguitas y amiguitos, los hechos son más elocuentes que las palabras.